Hemos pasado un jueves diferente. Una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros. Seguí en AM960 Radio Sí. Hace un siglo, el 16 de julio de 1921, nace en Salto un ícono del acervo popular americano, Víctor Rolando. Lo llamó la familia Lima Santana, la casa de su niñez. Casualmente, fue exactamente frente a la casa de la niñez de Horacio Quiroga, dos escritores inmortales que casualmente también comparten el fin de su camino. La vida en la campaña lo cargó con la empatía de sus letras y la trashumancia de su andar en las dos querencias que perpetuaron posteriormente los olimareños en canciones que suenan todo el tiempo y en todos lados. En la voz de estos niños siempre se mantendrá viva la llama de sus versos, sembrando abecedario junto a Varela. Hoy, en Trashumantes en Radio, Víctor Lima, 100 años. Al modo de Martín Fierro, aquel que no tuvo igual, voy a cantar opinando como él gustaba cantar. Un gran cantor ya lo dijo con sabio acento profundo: la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Galopando a campo abierto, montado en pelo y en redomón. Galopando a campo abierto, montado en pelo y en redomón. Avanza un gaucho crinudo, la frente al viento y el corazón. Avanza un gaucho crinudo, la frente al viento y el corazón. Le viene volando el pelo y el pelerío de cien así. Bueno, y se acaba. Yo ya me lo vengo viendo, que es de los míos, que bien, que bien. Al modo de Martín Fierro voy a seguir opinando que la vida ya no deja cantar por andar cantando. La esclavitud es una clina que si más la azota el viento, más con furia se revuelve, pariendo clinudos fieros. Mirando al gaucho clinudo, bien a los ojos se puede ver. Mirando al gaucho clinudo, bien a los ojos se puede ver que no tiene rebeldía, solo en el pelo, qué bien, qué bien. Que no tiene rebeldía, solo en el pelo, qué bien, qué bien. El viento que lo golpea se lambe por ser un ventarrón. Peinar un clinudo no es changa ni viniendo de a dos. Muy buenas tardes, trashumantes. Es un enorme placer, como todos los jueves, estar compartiendo un programa más. El día de hoy, el número 22 de esta primera experiencia de la Milonga Producciones, en el proyecto Trashumantes en Radio. Hoy, como todos los jueves, en los controles, el señor Esteban Almeida, siendo una garantía, como siempre. Bueno, estamos esperando, si Dios quiere, la llegada de Fabián, que hoy se le ha complicado un poquitito la llegada a la radio. Y bueno, seguramente cuando llegue va a estar recepcionando los mensajes que llegan siempre al 092-960-960. Habíamos empezado, bueno, ni que hablar con una introducción refiriéndonos al señor Víctor Lima, al que hubiese cumplido 100 años hace un mes y algo. Y bueno, la cortina que nos va a estar acompañando durante todo el programa es esta grabación que la realizó la Inspección Nacional de Educación Artística de Educación Inicial y Primaria este año, y justamente a través de las voces de los niños es que se perpetúa justamente el folclore. Y el señor Víctor Lima, bueno, que fue el autor, justamente hoy vamos a toda la ficha técnica que vamos a estar compartiendo, hoy es de letras del señor Víctor Lima en diferentes voces, voces internacionales, voces de locales, voces lugareños de donde él se crió. Y bueno, vamos a estar compartiendo historias, efemérides y muchas cosas más. Justamente vamos a comenzar a compartir el primero de los audios. Y una de las cosas que me gustaría comentarles es, bueno, que los artistas de Salto que hemos estado en producción, en contacto con ellos, siempre Salto ha tenido excelentes músicos, excelentes artistas, y les debo confesar que me sorprendió algo muy grato, ¿no? Porque a veces la idiosincrasia de ciertos lugares, pienso yo que se manifiesta, ¿no? Repetidamente. Y me refiero a esto porque cuando nos empezamos a contactar con diferentes músicos, ya sabe el público de Trashumantes que nos gusta contactarnos con gente que tenga que ver con el tema. Y bueno, nos pareció importante, bueno, si Víctor Lima amaba tanto sus dos querencias, Salto y 33, pero Salto más que nada, que fue el pueblo que siempre lo recibió en sus idas y venidas, me pareció importante que los cantores, los músicos, los profesores de música, que tienen, seguramente lo deben tener mucho más cerca aún, y más en este año tan especial por los 100 años, y nos contactamos con cada uno de ellos por separado, y ustedes saben que lo casual es que muchos de ellos decidieron hacer una grabación exclusiva para el programa. En vez de mandar un saludo o presentar alguna versión, muchos dijeron, no, yo quiero estar presente, pero con una grabación espontánea, como lo fue el señor Víctor Lima, y hubo muchas coincidencias. Y la primera, que ya les voy a compartir, me refiero al señor Fabián Ferreira Pintos, un cantorazo, profesor de música, tiene el proyecto que se llama Tumbao, que los pueden buscar en las redes sociales, y bueno, él mismo nos va a contar. Vamos a mandarle un saludo enorme desde acá de Salto a Trashumantes en radio y al amigo Pierino Techera, colega y amigo del camino, excelente guitarrista y cantor. Y bueno, desde acá le vamos a brindar una humilde versión que hemos hecho de un tema de Víctor Lima, un tema que no está muy, muy conocido quizás, pero que habla de aquello que más él amó, el río, esta unión entre los pueblos, esta ribera, esto que nos llena de vida, ¿no? Y nos da esperanza, esto que es el río Uruguay y que él eligió como factor fundamental de sus poesías y como el último adiós. Entonces, les hemos hecho esta versión para las nuevas generaciones que descubran a este poeta salteño, que junto a muchos otros de nuestro querido Uruguay y nuestra región, defienden el acervo cultural de nuestro país desde las letras, hermosas poesías que nos han dejado. La historia le debe unas disculpas y un volver a Víctor Lima otra vez. Un poco río, dice así. Porque vivo en tierra firme, yo me siento un poco río. Si el río camina y canta, yo también canto y camino. Aunque bogo solitario, mi alma no se siente sola. Sabiendo que no me estanco, vivo feliz con mi sombra. Cuando me baño en el río, gozo hasta el fondo del cuerpo. Sentir el roce del agua es morirse de contento. Cuando me baño en el río, mi mejor toalla es el viento, que viene y viene volando a calentarse en mi cuerpo. Segunda. Hasta la mar viene el río, desde la fuente en que nace. Unos dicen que a morirse, yo digo que a renovarse. Para vivir otros tienen dinero que abulta el cinto. Yo solo tengo la dicha de sentirme un poco río. Y nos vamos, Víctor. Gracias por tanto. Qué alegría saber que nunca me estanco, que siempre tengo camino para después del descanso. Qué alegría saber que nunca me estanco, que siempre tengo camino para después del descanso. Un abrazo, Pierino, y a Trashumantes en radio. Una versión acá, grabada rapidito porque no la teníamos y bueno, queríamos compartir con ustedes. Saludo para todo el país a través de su hermoso programa y bueno, a seguir descubriendo estos cantos que nos habitan en el alma. Un abrazo desde Salto, mi nombre es Fabián Ferreira Pintos y bueno, desde el Grupo Tumbao, un abrazo a todos. Salud. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y bueno, para toda la hinchada del señor Fabián Di Nardi, les vamos a comunicar que ha llegado sano y salvo a la radio en este momento. Está descansando un poco, vino agitado, me parece, Fabián. No, venimos bien. Venía en bicicleta, venía corriendo, Hacía como 300 años más o menos que no andaba, pero... Y subió el combustible y tuvo que encarar para la bicicleta. Ah, sí, tracción a sangre, pero qué bien. Bueno, muy bien, ¿sabes qué? Le comento, hicimos la introducción, ya saludamos. Y acabamos de compartir un audio espectacular de Fabián Ferreira Pintos, un cantorazo de allá de los pagos de Salto. Y ustedes saben que recordábamos con Fabián, les voy a contar una infidencia ahora, porque yo calculé que iba a hacer algo en vivo porque es una persona que le gusta agarrar la guitarra y muy espontáneo. Cuando estudiábamos juntos allá por Montevideo, una vuelta había que musicalizar un sainete criollo. Y con él nos reíamos porque hicimos una versión del clinudo. Claro, sí, nosotros decíamos, no. Pobre los olimareños. Entonces, así que les mando un gran abrazo a todos los salteños que sigo con otro amigo acá. Y me refiero al señor Jorge Cherif. Es director de Murgas, excelente director de coros, profe de música, de informática, gran docente, gran persona, y justamente no quería estar por fuera de Trashumantes, y cuando le pregunté ¿qué canción te parece, Jorge, que aconsejás que escuche la audiencia de Trashumantes? Desde Salto envío un caluroso saludo a toda la audiencia de Trashumantes en radio. Mi nombre es Jorge Cherif y para mí es un honor, como salteño y como docente, participar de este programa homenaje que hoy Trashumantes en radio le brindan al querido Víctor Lima. Seguidamente les voy a presentar una milonga que Víctor Lima dedicó a los pagos de Salto y 33, sus dos querencias, como tituló el poeta. Me complazco en presentar entonces para todos ustedes de Víctor Rolando Lima, Las dos querencias. En el horario... me pongo a cantar, sin salirme de la huella, mi canto sin ser estrella, alumbra mi caminar. Me tienen que perdonar si lo digo divagando, que mientras voy procurando definir mi pensamiento, me acebullas el contento de cantar como jugando. Nacido en tierra aromada de naranjales en flor, mi vista tiene el calor de la luz anaranjada, de la ausencia desvelada, de ser yo mismo una ausencia. Un día encontré querencia lejos del Salto Oriental, mi dulce tierra natal, aquella ciencia. Desordenadas en las orillas besadas por un río de cantar, el apacible olimar mirándome dulcemente, es querencia de un ausente que solo sabe pensar. Qué río para soñar, olimar. De los pagos de mi flor siento ese amargo dulzor que da la ausencia y presencia. Lo digo sin complacencia, tal vez complaciéndome, eso sí que no lo sé, porque todo peregrino se entiende con el camino sin preguntarse por qué. Trashumantes en radio. Todos los jueves, de 18 a 19.45. Bienvenido, señor Fabián Di Nardi. Recepcionando los mensajes al 092-960-960. ¿Le dio para tomar un par de matecitos, por lo menos? Sí, sí, por lo menos me recuperé. Buenas tardes, trashumantes. Ángel y Mabel desde Villa Carmen, como siempre, los primeros en mandar mensaje. Es un gusto recibir esos mensajes cariñosos de estos escuchas que tenemos en el programa, de Marcelo Chelo González. Y les voy a mandar un mensaje porque fue el primer mensaje, el de los amigos. Sí, Ángel y Mabel. Ángel y Mabel, sí, claro. lo vi el mensaje, pero le voy a ser bien sincero, no lo quise abrir porque digo, ya va a llegar este Fabián, y si no le estoy enchastrando el trabajo. Entonces digo, lo dejé quietito, digo, espero para saludarlo después. Pero llegó 6:01. Sí, sí. Después llegó un mensaje muy lindo que dice: los cantores y poetas populares, arraigados en la memoria de sus pueblos, son eternos y se renuevan permanentemente. Salud, Víctor Lima. Nuestro amigo Melitón Martínez, desde Santa Lucía. Mirá qué lindo. Lo quería felicitar a usted, Pierino, por el programa de anoche. Ah, en bueno. El fondo. Y me encantó también la canción que salió por todas las redes. Me encantó. Muy lindo el Bueno, muchas el video. Gracias. Muchas gracias. La verdad que... Y me estaba olvidando nuevamente, el programa anterior, me olvidé de invitar a la gente a que nos siguieran el streaming de anoche. Yo me apasiono con los programas, y cómo será que me olvido de promocionar mis cosas, ¿no? y bueno, así anoche fue un streaming muy lindo, ahí en el fondo, se llama así, el ciclo recuerda a la audiencia que hace unas semanas vinieron a compartir su arte, Fabián Subiría junto a Sergio Alonso. Y bueno, tuvieron la deferencia de invitarnos al ciclo de ellos allá en Trinidad. Ayer hicimos un streaming en banda, en formato banda, y al final del streaming estrenamos el videoclip América Latina. Invitamos a la gente que, si gusta, entrar en YouTube, en mi canal, Pierino, y estrenamos un videoclip que nos llevó más de un año y medio prepararlo, porque van a ver grupos de danza de todo el continente, y que nos fueron mandando imágenes exclusivas para el video en cuanto a las medidas sanitarias lo permitían. Entonces estuvimos recolectando imágenes con mucha paciencia. Me encantó mucho la forma que bailaban los cubanos sí. Esa canción, los chilenos, los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos. La verdad que me llamó mucho la atención lo lindo que quedó por el trabajo que llevó, y yo sé que llevó trabajo. Me encantó. Bueno, muchas gracias, Fabián. Sé que lo decís de corazón, y bueno, pero no, tampoco me quiero salir mucho del camino, porque hoy este es un programa homenaje al señor Víctor Lima. Y seguramente vamos, después, más adelante, si la audiencia nos lo permite, capaz que dedicamos un programa al disco América Latina en vivo, que tuvimos muchos invitados, y el video que fue una especie de coronación, para socializarlo. Pero les quiero contar, lo voy a ir como contando fragmentos de la vida de Víctor Lima. Víctor, desde muy pequeño la vida lo empuja hacia el camino y el andar de su padre, que era escribiente de la jefatura de la policía en Salto, lo trasladan al interior, primero al pueblo de Valentín y Belén. Y hacia allí va con su familia, y era muy pequeño Víctor Lima. Tenía una hermana que es un año mayor que él. Su hermana Lidia René cuenta, dice: Víctor tenía 4 años y yo 5, dice, cuando nos fuimos a vivir a la estancia de mi abuelo, ubicada en un lugar llamado Zanja del Cobre, en la zona del Arapey Chico. A él le encantaba el campo, salía a recorrerlo con los peones y disfrutaba mucho contemplando el paisaje. Una vez casi se ahoga por la crecida súbita de un arroyo. Todo el mundo estaba muy asustado. Mi abuelo mandó llamar a todos los peones para rescatarlo, pero él no le dio importancia. Cuando salió, se puso a recitar unos versitos. Mírete. Hola a todos y todas. Los saluda aquí Fabricio Breventano, también conocido como El Panky, y los invito a escuchar a todos los transhumantes en radio esta canción de Víctor Rolando Lima, que se llama Adiós mi Salto. Es una versión que grabamos con Matías Romero, un amigo sanducero, gran guitarrista y mejor persona, con la que, bueno, supimos aprender a cantar en la escuela, en la casa, en los asados, con esos cassettes y esos vinilos de los olimareños que tenían esta canción, y bueno, que a nosotros se nos inflaba el pecho, porque como uno es de camisetero a veces con el pueblo de uno y tiene una canción que nombra a su pueblo y a su paisaje, la verdad que cantarla ahora de grande en un proyecto tan hermoso como es este que hizo el Mati,

su voz de aliento. Así que muchas gracias, Teresa, y un abrazo para Milton y Adolfo Bonilla en Trinidad. Estos amigos. Anoche estuvimos tocando junto con Jorge, nos estuvo acompañando la percusión en el streaming. Lo vi. Un abrazo grande. Lo vi. Y en las familias de él sabemos que son fieles escuchas del Trashumante. Sí, él al firme, pintando carteles y al firme. Mirá vos, con un buen mate. Un abrazo, amigos. Bueno, habíamos escuchado, porque hemos pasado algunos audios y hoy no los hemos explicado. Habíamos escuchado, después que presentó Jorge Cherif la versión de Las Dos Querencias, pasamos para ir variando, el dúo conformado por Braulio López y Julio Víctor, que grabaron un disco, y escogimos esa versión. Después, antes de ir a la tanda, escuchamos la versión de la canción El Dinero, de los Olimareños. Digo porque a veces la gente le gusta la canción, después la quiere volver a buscar y está bueno tener los nombres. Y bueno, vuelta de la tanda, escuchamos la versión de No Esconda la Mano, y la cantó el señor Quintín Cabrera, un cantautor uruguayo muy conocido que vivió muchísimos años en España, es más, falleció allá, muy conocido. Y que tiene un disco precioso que lo pueden encontrar en YouTube, donde escogimos esa versión de No Esconda la Mano. Mucho público seguramente tiene casi todas las canciones, o por qué no todas las que estamos hoy irradiando, en el oído popular, en la memoria colectiva, y a veces no se conoce quiénes son los autores. Y hoy justamente queremos volver a repetir que el 100% de la ficha técnica que vamos a compartir de las grabaciones es de puño y letra del señor Víctor Lima. Y bueno, siempre nos gusta pasar alguna versión local. Y hablando de locales, vamos a irradiar una versión de Los Trovadores del Yí. Les comento, los Trovadores del Yí fue un dúo de Durazno, conformado por el señor Francisco Cacho Casaravilla y Nelson Ríos. Ellos tenían sus raíces más que nada cerca de Sarandí del Yí, si mal no recuerdo. Y estuvieron presentes en las primeras ediciones del Festival de Durazno. Y justamente, en puño y letra del señor Víctor Lima y en la versión de Los Trovadores del Yí, dúo que estuvo unos 35 años sonando juntos, vamos a escuchar este valsecito, Cosas de Artigas. Tierra de los pájaros pintados, coronan de ceibal tierra charrúa, parió un caudillo que dejó al dejarnos palabras que agarraron como cuña. Mi autoridad emana de vosotros, le dijo el capitán a los patriotas, y ante vuestra presencia soberana termina de inmediato cesas sola. El día que me quede sin soldados, tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardo en los bravíos orientales. Por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. Seamos ilustrados y valientes, leyendo con la lanza entre las manos, techando con mil soles nuestro sueño de ser razón que levanto temprano. Daremos tierra a los que nada tienen, para que todos al nombrar la patria le digan madre con el gesto dulce del corazón filial de las titangas. El día que me quede sin soldado tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos Y bueno, queremos mandar también un saludo a una colega que, como siempre, siempre está ahí atenta, a Melisa. Muchas gracias por estar. Y a unos oyentes nuevos que están ahí en el establecimiento El Salado, a Miguel y Susana, mi suegro, que me mandaron un mensaje. Así que va el saludo para ellos, que se prendieron. Para Fabián Ferreira en Salto, un saludo grandote. Y el amigo Luis Torena es un huasquero, es uno de esos oficios que van desapareciendo, pero son tan necesarios para nuestro campo. Muchas gracias por el mensaje, y que estamos a la orden cuando quiera llamarnos y contarnos un poco de su oficio, que estamos a la orden. Y para Luis Santana en Flores, que se acaba de comunicar con nosotros. Y bueno, les quería comentar que el libro que se editó de Víctor Lima, llamado Milongas de Peñaflor, fue editado exactamente 6 días después de su muerte. Él falleció el 6 de diciembre de 1969, se quitó la vida. Y el 12 de diciembre se edita su segundo libro, ¿no? Y de ese libro, Milongas de Peñaflor, por ejemplo, hay un par de frases muy lindas. Dice él: cantar, dice: a mí me gusta cantar y canto sencillamente, en silencio como canta el agua de la vertiente. Y el camino, dice, el camino que atrás dejamos nos va siguiendo, que cada nuevo camino tiene mucho de recuerdo. Y se tendrá de recuerdo que ahora vamos a ir a la voz de otro músico excelente, director de coros también en Salto, profe de música. Me refiero al señor Luciano Núñez de Acosta, que tuvo la deferencia también de grabar una canción exclusivamente para Trashumantes, pero muy especial, porque Luciano, no sé exactamente la edad, si está escuchando o capaz que nos manda un mensajito. Pero debe andar en el entorno de los 40, Luciano. Y me decía que él escribió hace unos 20 años atrás, de adolescente, un poema. Fíjense, qué lindo, de adolescente. Los adolescentes salteños escribiéndole a Víctor Lima. El de adolescente le escribió este poema, que lo tenía musicalizado y estaba como guardado en el cajón de los recuerdos, y lo sacó del cajón de los recuerdos exclusivamente para Trashumantes. Noche triste sin tiempo, tu alma al río llevó, la corriente murmurando, despacio te apagó la voz. A la orilla del río pensando, el agua acariciaba tus pies, y los sauces llorando, lágrimas dejaron caer. Tu paso de peregrino, no sé en qué caminos andará, pero el corazón del poeta en Salto vivirá. Ay, Víctor, tu recuerdo palpita en el río Limar. Andar regará mi tierra y los naranjos florecerán. será. Una alfombra en flor, toda cubierta de azahar, y el trino de algún pájaro cantor, el rumbo te han de marcar. Mañana en algún pago nos vamos a encontrar, y con mi guitarra en la mano tus coplas voy a cantar. Tu paso de peregrino, no sé en qué caminos andará, pero el corazón del poeta en salto vivirá. Ay, Víctor, tu recuerdo palpita en el río Limar. Tu andar regará mi tierra y los naranjos florecerán. Tu andar regará mi tierra y los naranjos florecerán. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Muy bien. Y tenemos más salteños aún. Y me refiero al señor Charles Prates, otro gran músico. Que en esta ocasión lo vamos a escuchar en la percusión, profe de música también, es arreglador y justamente en comunicación con él nos comentaba que nos compartió una... La versión que vamos a escuchar ahora fue ejecutada en vivo, en Salto, hace poco. Y es a dúo en una versión arreglada, ¿no?, de esta canción que se llama La Segunda Independencia. Y que bueno, está bueno ver también cómo todas las canciones populares el pueblo las hace suya y después las reversiona sin importar el ritmo. Y tal es el caso de esta canción, La Segunda Independencia, que Charles Prates ahora nos lo va a presentar. Lo hace en una versión cumbia. Hola, mi nombre es Charles Prates, soy músico de la ciudad de Salto y quería invitarles a escuchar esta versión de una canción de los olimareños y letra de Víctor Lima que se llama La Segunda Independencia. Es una canción reversionada a cumbia colombiana que la canta Mario Castro, músico de acá de Salto, y quien les habla acompaña en percusión y coros. Un saludo grande a la gente de la radio, de Transhumantes en Radio, y espero que lo disfruten. Soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur borren las sombras del norte a ramalazos del norte. Corre las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que cazar, no cacemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Soplan vientos que no han de parar, hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Desde una punta a la otra del continente que viene, el viento sopla sin pausa y el hombre sigue el vaivén. El viento sopla sin pausa y el hombre sigue el vaivén. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, la ira, ira, ira, ira, ira, ira. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, la ira, ira, ira. Víctor Lima también fue un hombre que transitaba las calles, y le gustaba pasar anónimo y desapercibido, una persona sencilla, humilde, bohemio. Muchos ojos y memorias aún recuerdan su paso cansino o su sonrisa alegre e introvertida por algún rincón del misterioso ámbito de los boliches. Lo que queda de empedrado y el asfalto aún guardan celosamente el eco de sus pasos, y acaso sean los únicos que intuyeron en su momento el último destino de su andar incansable. Al respecto, habla un cantinero de aquellos años que supo tenerlo como parroquiano. Decía así: venía seguido al bar, nunca molestó a nadie, se arrinconaba en un ángulo del mostrador y allí se quedaba. A veces llegaba a media mañana y tomaba algún vino, pero nunca hizo insinuaciones a su obra. Mostraba la humildad de este señor Víctor Lima. Y bueno, cerrando esta ficha técnica, vamos a escuchar una versión que escogí porque Víctor Lima no es solo nuestro, sino que es de todos. Y justamente cuando hoy abrimos el programa dijimos que él era parte del cancionero americano. Y bueno, hay una versión, por ejemplo, de Candombe Mulato. Todo el mundo tenemos el Candombe Mulato muy presente, ¿no? Precioso candombe, perpetuado por los Olima. Sin embargo, vamos a escuchar otra versión, que les traigo de un dúo de México. Mire usted, o sea, él toca la guitarra, la vihuela, que en realidad no es exactamente la guitarra, ¿no? Uno le dice la vihuela acá, y puede, pero en realidad es otro instrumento. Y la señora que lo acompaña toca la percusión en un instrumento que se parece a un cajón peruano, pero un poco más grande, y tiene algunas lengüetas de metal. Es como una calimba gigante, ¿no? bueno, este dúo mexicano que se llama Chalanes del Amor, y en un espectáculo de cancionero de americano presentan esta versión en vivo en España de Víctor Lima, Candombe Mulato. Chamulata, chachamulato, chachamulato, ven que esa mano que hace chachas en el tambor.

junto al dulce Bolívar querido se vuelva tierra mi corazón. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Bueno, y al público trashumante que está esperando la llegada del dúo Juglares, que viene de Sarandí Grande, les comunicamos, bueno, que nos pusimos en contacto con ellos. Todavía estaban en viaje, estaban para llegar a la ciudad de Durazno, venían cerca, dice que estaba un poquito atracada la ruta. Así que vengan tranquilos si nos vienen escuchando por radio. Mientras tanto, en Trashumantes en radio seguimos compartiendo música de Víctor Lima. Cuando el camino se alarga, qué lindo es ir recordando. Cuando el camino se alarga, qué lindo es ir recordando. Que no hay mejor compañero que el recuerdo caminando. Que no hay mejor compañero que el recuerdo caminando. Camino que atrás dejamos, nos va siguiendo, siguiendo. Camino que atrás dejamos, nos va siguiendo, siguiendo. Que cada nuevo camino tiene mucho de recuerdo. Que cada nuevo camino tiene mucho de recuerdo. Viene allá el árbol que tiende la sombra que necesito, viene allá el árbol que tiende la sombra que necesito para descansar mi sombra al costado del camino, para descansar mi sombra al costado del camino. Es tener querencia, llego y quisiera quedarme. Qué lindo es tener querencia, llego y quisiera quedarme. Es caracú de mi ausencia el ansia de aquerenciarme. Es caracú de mi ausencia el ansia de aquerenciarme. Rodar de rueda viajera, rodar de canto rodado, rodar de rueda viajera, rodar de canto rodado, rodar de mi alma andariega que no pregunta hasta cuándo, rodar de mi alma andariega que no pregunta hasta cuándo. AM960. AM960. Radio Xi, la radio más potente de la región. Trashumantes en radio. Todos los jueves, de 18 a 19.45. Como cosa del destino, en el año 2005 comienzan a vibrar juntas dos voces con un gran camino transitado, donde también la vibración de la música se transforma en sentimientos de amor y ternura. Son la imagen del compartir un camino, de a dos, con el arte, mates, vida cotidiana y todo lo que conlleva la convivencia. Sarandí Grande es el lugar que los cobija y los presta de a ratos para que compartan su arte por otros lugares, como hoy. Porque queda mucha tela por cortar aún. Hoy los tenemos en Durazno a Hugo Cabeza y Luz Urema Ramírez, dúo Juglares. Bienvenidos a Trashumantes en Radio. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches para ti y para toda tu audiencia, un gusto. Y bueno, un poco para mí, hace muchísimos años que había estado en Radio G, pero en mi etapa solista hace muchísimos años. Hace muchos años, sí, sí, este, sí. Cuando la Radio G estaba... En la otra dirección, en la, no me acuerdo. Acá a la vuelta, sí. A dos cuadras, claro. Ahí está. Por calle Zorrilla. Ah, sí. Buenas noches, Pierino, y una gran alegría del reencuentro después de muchos años de muchos contigo, años. ¿No? Sí, claro. Qué bueno, bienvenidos al programa, a los micrófonos de la 960. Y bueno, justamente la idea, ahora veníamos contándole a Hugo y a Luis Urema que el público de Trashumantes ya está acostumbrado que todos los jueves los invitados vienen pero no vienen a actuar, como vienen como a compartir digamos una especie de charla en el living con micrófono, ¿no? Muy bueno, y la idea es que puede salir un fragmento de alguna canción o no, veamos, pero lo cierto es que Si no lo dije, al menos, yo ya lo conocía, entonces hice una breve introducción biográfica, pero me parece no errarle, porque ambos, ¿en qué año uno y otro empezaron a cantar o compartir el canto, la música, frente al público? Sí, finales de 2005. ¿Juntos, pero por separado? Ahí está. Yo, esa es la pregunta. Por separado, yo particularmente desde niña que canto y desde los 11 años enfrenté mi primer escenario en el quinto año del liceo. Dicen que no se debe hacer, pero ¿se puede preguntar la edad? ¿Cómo no? Con un gusto decirla porque gracias a Dios con algunas nanitas, pero me siento bien. 65. 65, pero... ¿qué? Y gané el Festival de Durazno a los 19. Estaba esperando justamente. Luz Urema, una de las ganadoras, las primeras ganadoras, los primeros cuarto. Festivales, ¿no? Cuarto festival. La década del 70, año 70 y... 76. 76, claro, del 72. Claro, del año 76, o sea, saquen cuentas, nosotros todavía ni estábamos en los planes, claro. Cuando Luz Urema ya estaba ganando premios por ahí, imagínense lo que canta esta mujer. Hugo, y tu historia, ¿por dónde empieza o cuándo empieza? Bueno, empieza en la niñez también, claro, por supuesto. Mi mamá fue mi primera profesora de canto. Ella refregaba la ropa en aquellos lavatorios, ¿cómo era que se llama? Piletas. En las piletas, ¿sí? Y cantaba canciones de Antonio Tormo y Ramona Galarza. Ramona Galarza también. Mirá, ¿no? Qué lindo. Se emocionó, Hugo. Sí, la voy a sacar de acá porque... Bien, y por supuesto mi viejo cantor de tangos, ¿no? Entonces ahí me crecí balanceándome entre el folclore y el tango. Al principio empecé con el tango, cantando tangos de Julio Sosa, y mi calle era una botellita de Coca-Cola, aquella chiquita de 200 centímetros cúbicos, y galletitas María. Ese era mi calle a los 10 años. ¡Ay, qué divino! En un boliche del barrio. ¡Qué joder! ¿Y ambos de Sarandí Grande? Sí, ambos de Sarandí Grande. ¿Y barrio? ¿Tienen nombre los barrios en Sarandí? Tienen el nombre, sí. Lo que pasa que Urema, el primer barrio de ella, es un barrio en las afueras de Sarandí, rural, claro, prácticamente. Yo crecí a 2.5 kilómetros, estaba de Sarandí, hice el colegio en Sarandí mismo, pero yo vivía afuera. Ajá. O sea que mi infancia fue muy feliz, gracias a Dios, con perros, gatos, compartiendo juegos de campo y deschalando maíz. Muy lindo, todo eso. Todos los recuerdos. Hermoso. Sí. Y después sí, de casi 15 años me vine a Sarandí Grande, a un barrio Pisón, que estuve hasta bueno, no hace mucho. ¿Pisón se llama el barrio? El barrio Pisón. Ahí va. Bueno, y el barrio mío, yo vivía en las márgenes del pueblo, caminábamos una cuadra y estábamos en el campo, ahí jugábamos al fútbol, remontábamos las cometas, íbamos a pescar porque había un arroyito prácticamente que rodeaba el pueblo, a pocas cuadras de mi casa. Ajá. Ahí mis primeras pescas, de mojarras, por supuesto. y cosas esas así, eran allí al lado, cerquita de mi casa. ¿Y tienen alguna canción que sea localista? ¿Alguna canción a Sarandí? Que forma parte del repertorio, yo o que se refiere de algún personaje. Sí, varias. De hecho, hicimos un disco que se llamó Mi Pueblo, el Fuego y la Copla. No recuerdo el año que editamos ese disco. Pero 2008, 2009, por ahí. Porque aquí ahora vamos a decir algo respecto a los títulos de los discos. Tienen que ver, es como bautizar un hijo, ¿verdad? Ese. Vos sabés de qué se trata eso. Y en ese disco, Mi Pueblo, el Fuego y la Copla, fue enteramente dedicado a Sarandí Grande y sus personajes. El lechero, el verdulero con carro y caballo, el gringo Audicio que se nos fue de gira hace poquito. Hace poco. Al carpintero, qué sé yo, oficio, el panadero. Me tomé el trabajo de ir a visitar de noche, de madrugada, en las cuadras, o después de la medianoche, en la cuadra, digamos, de la panadería, para estudiar cómo era y cómo se llamaba cada cosa, para no andar improvisando en la canción. ¿Y podremos escuchar algo de eso? Y algo podemos escuchar, capaz que sí. Esa canción precisamente no. No, esa precisamente no, pero sí podemos escuchar un pedacito de otra, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Para ir amenizando la conversación. Acá me dice Teresa, dice, hablen poco y canten mucho. Sí. Por ejemplo, esta se llama Bien del Pago, esta canción, que en realidad es un ritmo de chamarrita. Esta chamarra va recorriendo caminos viejos que conocí, cruzando puentes la voy siguiendo, desde Maciel hasta el río Xi. Cruzando puentes la voy siguiendo, desde Maciel hasta el río Xi. Mi pago es monte, trigal y tambo, canta la historia de Sarandí. Pasando Castro voy a Polanco, me gusta el pago donde nací. Pasando Castro voy a Polanco, me gusta el pago donde nací. Qué maravilla extender la vista, ver a lo lejos tierra nomás. Y en esa chacra el hombre que arrima, su dulce semilla, sueño y verdad. Y en esa chacra el hombre que arrima, su dulce semilla, sueño y verdad. Hoy es domingo y en la escuelita carrera y baile no faltarán. Desde temprano las tortas fritas y las gurisas vienen y van. Desde temprano las tortas fritas y las gurisas vienen y van. Vuelvo cantando esta chamarra, galope corto y sin apurar, pintando el pago con mi guitarra, ese es mi modo de regresar. Pintando el pago con mi guitarra, ese es mi modo de regresar. Qué maravilla extender la vista, ver a lo lejos tierra nomás. Y en esa chacra el hombre que arrima, sudor, semilla, sueño y verdad. Y en esa chacra el hombre que arrima, sudor, semilla, sueño y verdad. Y en esa chacra el hombre que arrima, sudor, semilla, sueño y verdad. Preciosa canción. ¿Cómo se llama? Bien del Pago. Bien del Pago. Hoy estuve viendo un video que los está acompañando, por lo menos reconocí a dos excelentes músicos que aprovechamos a mandarle un gran saludo. Bueno, uno es Piñata, ¿verdad? Alberto. Y nuestro queridísimo amigo Federico Garabaño, que es un guitarrista clase A, ¿no? Gran persona y un gran estudioso y uno de los grandes talentos que tiene el país. Yo creo que sí, el país, bien lo dijiste. Sí. Acá me dice Chelo González, por algo la señora fue ese primer premio solista. Dice, para hacer de entre casa, muy bien afinado. Dice. Bueno, muchas gracias. No siempre se tiene en el living una voz de esta, ¿no? Dijimos conversaciones como en el living. La verdad que nos enganchamos al toque. Gugó también, dice, trashumante como siempre, firme. Un saludo para Luciano Núñez da Costa, que tiene 45, dice, no tiene 41. Bueno, le estábamos tirando menos, ¿viste? Isabelita de Soriano, y para dos personitas que están escuchando, para Azucena Viana, su madre, sí, y para mamá. Y para la chiquita Mía Costa. Y Mía Costa, bueno, ahí un está. Beso para mi sobrina, que sabemos que está ahí, prendida seguramente bailando con la voz de Luis Urema. Ay, claro. Y bueno, pero sabemos también que sos abuela. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cantan esos retoños? Los retoños, mi hija, algo. Natalia canta. Sé que canta imponente. Sí, alguna sí, vez, sí. Ahora creo que anda por Soriano, sí, por allá, sí, ¿no? Sí, se mudó para allá. No sé si está escuchando, mandamos un gran saludo para Natalia, hemos tenido el gusto de escucharla. Y bueno, sí, de tal palo de la astilla. Sí. En algunos, ahí, fin de año, fin de curso en el liceo, acá. Sí. Ni que hablar, Y Hugo ya veo que está luchando con las cuerdas allá. Luchando con las cuerdas, sí. Sí, pero bueno, las cosas de entre casa, no sé, más o menos. Claro. Una de las características de juglar, yo no quería dejar pasar la oportunidad para decirlo, es que en los títulos de los discos, de alguna manera está la impronta de juglares. Ajá. ¿A qué te refieres? Sí, me refiero a que, por ejemplo, los elementos... Tierra, aire, fuego, agua, están en todos los discos. Están presentes en el título, pero también en el recorrido de las canciones. Por ejemplo, el primer disco se llamó Por las sendas del aire, después vino El canto del agua, Mi pueblo, el fuego y la copla. Somos la tierra. Y Somos la tierra, ahí está, Somos la tierra. Es decir, ahí están los elementos. Y eso... fíjate que en una trayectoria de 15 años, de alguna manera quiere decir algo, no es casualidad, es decir, no hay nada que sea casual. No. Y la elección de las canciones tampoco es casual. No es que sean unos discos estrictamente temáticos, como es tu programa, pero de alguna manera hay un hilo conductor en todo ese recorrido. Y es importante a veces, ¿no? Tener un rumbo. Es muy interesante lo que dicen, porque seguramente yo, por ejemplo, soy de los muchos que somos de la generación del disco. Me rehúso a veces escuchar canciones sueltas, así, es algo que busque algo muy muy particular, muy pero de lo contrario está bueno justamente escuchar el disco y todo lo que significa. Por eso digo, ustedes obviamente son de la generación del disco, porque hablan de disco, sí, no de canciones, claro. ¿No? Sí. De ese compilado que dice algo, sí. Y bueno, todo, que no solamente en el puñado de canciones, sino que va en el arte de tapa, en el nombre, en todo, ¿no? Sí. Todo tiene, ¿no?, que ver. Todo. Hicimos otro, que fue el siguiente, Canción Alerta, y es todo referido a nuestra madre tierra, ¿no? La siembra, qué sé yo, muchas cosas. Sí. Y la tapa tiene que ver, porque tiene una pintura de un artista plástico que muestra a la Pachamama y con sus... Está muy abstracta la pintura, ¿no? Pero tiene el vientre de mujer, el árbol, qué sé yo, y el sembrador. Yo me voy a tomar el atrevimiento de opinar un poquito lo que yo recibí recién de ustedes, que si bien son canciones y letras que les gustan a ustedes, que tienen una temática muy linda y que está bueno el rumbo que ustedes ganan, pero que las hacen llegar de una manera tan, tan rica a quien las escucha, y yo los escucho por primera vez. Y la verdad que... Bueno, eso es muy importantísimo. Me encantó la forma que tienen de llegar a quienes les gusta el folclore, que somos medios clásicos, porque a veces escuchamos los que nos meten los de arriba. Uh-huh. Sí, claro. Está bueno abrir esas cabezas y escuchar estas cosas así, porque si habrá valores, sí, en las letras, sí, que ustedes, sí, tienen. Y la experiencia que tiene esta gente, ¿no? Obviamente. Y hablando de experiencia, ¿cómo sigue la experiencia de este programa con el próximo... con la próxima canción? Bueno, mirá, Nosotros de alguna manera somos transhumantes de la música, ¿sí? No le pongo duda. Fíjate que estuvimos 6 meses viviendo, 4 meses en Aguas Dulces y 2 meses en La Paloma Rocha. Estamos en la costa oceánica. ¿Por qué? Porque yo me jubilé en abril. Como me estaba jubilando, ya decidí irme para aquella movida que tenemos muchos amigos, que Enrique Cabrera, que Víctor, Julio Víctor González, Pindingo Pereira, y a mí me tironeaba eso, me tironeaba esa experiencia como para arrimarme a los colegas, a los cantores y a los poetas. Hay mucha poesía ya flotando en el aire en Rocha, ¿no? Ahora resulta que, bueno, las cosas a veces uno las planifica y nos fuimos para La Paloma, así que hemos conocido todo eso. Las cosas no salen como uno las planea al principio, pero resulta que estamos volviendo. ¿Por qué? Porque volví al trabajo. Por diferentes causas, motivos, me llamaron de nuevo, me propusieron venir, que hay esto para vos, Pipo. Bueno, volví y vuelvo y estoy en Durazno trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Volvimos a Sarandí Grande. Y eso me hace recordar, y vamos a cantar un pedacito por lo menos de una canción ahora, o todas si ustedes quieren, que se llama Por Eso Vuelvo, que habla de tantas partidas y regresos, partidas. Estamos todo el tiempo, estamos yendo y viniendo. Y eso ya de alguna manera es un destino también. Ya dice algo, sí. Ya dice algo. Si quieren, cantamos esta canción, porque la canción habla por sí sola. Si es por nosotros, canten. Cuando crucé al galope, dejando el pueblo, no quise despedirme, pa' no perderlo. En Ancagua mi alma siempre lo llevo, mi caballo es vaqueano, por eso vuelvo. Mi caballo es vaqueano, por eso vuelvo. Mi calle aún dormía, sola y oscura, silencio de zaguanes, bajo la luna, quedaron los fantasmas de amores muertos, vagando por la plaza, por eso vuelvo, vagando por la plaza, por eso vuelvo. Maleta, un libro con mis poemas, en mis poemas aires de nuestra tierra, un manantial sereno, clarito y fresco, yo sé dónde encontrarlo, por eso vuelvo, yo sé dónde encontrarlo, por eso vuelvo. No hay peligro que olvide, no hay peligro que olvide de dónde vengo. Al ver un rancho pobre, al ver un rancho pobre ya lo recuerdo. Pa' mi pingo en la noche siempre despierto. Viejo amor es mi pago, por eso vuelvo. Viejo amor es mi pago, por eso vuelvo. Viejo amor es mi pago, por eso vuelvo. Seguramente está aplaudiendo todo el mundo en el living. No se hace ni idea el estéreo que tengo acá, envidiable, ¿no? Estoy sentadito al medio, y tengo a mi derecha a Luz Urema y a mi izquierda a Hugo, y están ensamblados como si vivieran juntos, ¿no? Sí. Y ahora, yo soy preguntón. Ustedes empezaron, porque la gente se preguntará, ¿empezó primero el dúo y después surgió el amor? ¿O surgió el amor y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a armar el dúo si cantamos los dos? ¿Cómo? ¿La gallina o el huevo? Esa pregunta nos la han hecho... Sí, muchas veces. Exacto. Claro, bueno, pero los transhumantes quieren saber. Fue casi simultáneo. Empezó a surgir el dúo y bueno, a raíz de eso... La música trajo el amor. Sí, sí, sí. Qué lindo. Nos fuimos acercando y... Siempre la música trae el amor. Muchos ensayos. Claro, vamos a seguir, claro. Sí, sí. Tenemos que sonar cada vez mejor, entonces vamos a tener que juntarnos. Es una historia muy linda. Qué lindo, sí, sí. Yo más o menos la conocía. Creo que, bueno, estuvimos compartiendo algunas tablas en no sé qué año fue, 2000 y poco, 2005, 2006, por ahí capaz. 2006 creo que fue, el Montevideo, anduvimos cantando por Montevideo contigo. Sí, yo me acuerdo cuando un festival que organizó Israel Ferraro. Ustedes descantaban en el club allá en y después también en el Latu. Esa noche me acuerdo que cantaba, sí, en el Latu, cierto, pero me acuerdo que esa noche la de Sarandí Grande cantaba el Pepe Guerra y cantaba Pablo Estramín. Recuerdo claramente, porque me quedaron varias lecciones para toda la vida, ¿no? De verlos cómo llegaban interrelacionaban con el público, claro. Principalmente don Pepe Guerra, el cual siempre he sido un ferviente admirador. Viste que por ejemplo ahí, ya que dijiste de los veteranos, ¿no? Hay un detalle que no hay fórmula para llegarle al público. No, eso, hay algo que es mágico, o se da o no se da. Punto. Si vos tenés, si un artista tiene feeling con la gente, no hay fórmula. Es decir, no, nadie sabe por qué le llega, porque incluso a veces hasta artistas que de repente no tienen ni mucha técnica. Sí. Yo he visto cantores cantar desafinado, no con la guitarra desafinada como empecé yo en la primera canción recién, ya en la segunda, por ejemplo, viste, con la guitarra afinada es otra cosa. Y la Rodríguez Seijas que yo conocí. ¿No tenía una Rodríguez Seijas? Sí, tenía una Rodríguez Seijas. Ahí va. Y allá está. Mira. La dejó por allá guardada en Sarandí. Sí, sí, sí. Quedó. Sale poco. Sí, no. Te digo la verdad, salimos tan apurados porque fui de mi trabajo que está acá en Durazno, volví a Sarandí Grande a darme una ducha vieron que tengo memoria, ¿no? Sí. Y a buscar a mis dos compañeras, la guitarra y Yurema. Bueno. Buenísimo, y bueno, pero ya que trajiste esta tremenda voz, pues estabas en Durazno y fuiste a Sarandí, sí, claro. Y volviste. Sí, sí, bueno, sí. Estaría bueno seguir escuchando otra canción, ¿verdad? Y bueno, puede ser. Ya que recién estábamos hablando de cómo es la historia de nuestra pareja, por ejemplo. Claro. Estábamos por Rocha justamente y en un lugar que se llama Santa Isabel de la Pedrera, que está por Ruta 10, ajá, la ruta que va a Baliza y todo eso. A poquito que estábamos juntos, uh-huh, o sea, nuestro primer verano juntos, nació esta canción, que es nuestra historia. Dos para amar, la zamba. ¿Cuál habrá sido el instante mágico y fragante de luz y de amor? Donde rozaron tus alas, mi vuelo y mis ganas de darte calor. Cuando sentí tu mirada llegar de la nada hasta mi corazón. Tal vez un divino encanto me trajo tu canto. como inspiración. Dos palabras, piel y canción, unir las voces y juntos volar. Del mismo árbol partimos ayer, el pueblo que nos vio nacer. Del mismo árbol partimos ayer, el pueblo que nos vio nacer. Que buscan cariño y que dan lo que son. Somos la gente sencilla que hace maravillas con una canción. Somos el grito del pobre, el llanto salobre, el beso y la miel. Somos abrazo de amigo, el verso testigo, la vida en tropel. Dos para amar, piel y canción, unir las voces y juntos volar. Del mismo árbol partimos ayer, el pueblo que nos dio nacer. Del mismo árbol partimos ayer, el pueblo que nos vio nacer. Y aparecen las palmas, así como por encanto. Y bueno, y nosotros realmente encantados de la visita. Muchas gracias por tomarse la molestia de hacer kilómetros para venir a compartir el arte. Seguramente todos los transhumantes están contentos del otro lado. Hay mucha gente también que escucha el programa en diferido, porque están todos los programas colgados en nuestro canal de YouTube, que se llama Transhumantes en Radio, y como son temáticos, no caduca. Sabemos que hay mucha gente que no lo puede escuchar por motivos laborales, por lo que sea, pero después saben que nosotros, a más tardar esta noche o mañana, ya está todo el programa para poderlo escuchar y compartir. Así que está muy bueno, y bueno, muy agradecido con todo el público que nos ha acompañado del otro lado, a las firmas que apuntaran al programa. Hoy empezamos un nuevo mes, y bueno, estamos deseosos de poder poder cerrar de la mejor forma este año. Sabemos que son épocas difíciles, y bueno, hay que seguir tirando y tirando. Bueno, muy agradecido a la dirección de la radio por confiar en el proyecto Transhumantes en Radio, a todo la producción de La Milonga, al señor Esteban Almeida, que está en los controles. Sin más, los dejo a ustedes con la despedida. Y bueno, Y yo personalmente con la doble alegría, primero del reencuentro. Y segundo, la gran alegría del tipo de programa, la clase de programa que es. Vos decís, así lo decís como al pasar, es un programa temático. Cuidadito, no es fácil armar este tipo de programas porque requiere, requiere amor por la música, por el canto, respeto. Mucho respeto por la trayectoria de los artistas, de los poetas. Es decir, eso me da una doble alegría. Bueno, por eso te lo decía. Muchas gracias. Pues nos despedimos entonces, usted dirá. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, y bueno, vamos. A mí me gustaría proponer una canción que cante sola Yurema, Si hay lugar, si hay tiempo, ¿no? Si hay tiempo. Sí. Una canción que nació en Salsipuedes, departamento de, puede ser ahí, entre Tacuarembó y Paysandú, en las costas del arroyo Salsipuedes, y que es un homenaje a Es un homenaje a nuestra tierra, es un homenaje a la mujer charrúa. Es un homenaje a la mujer, pero sobre todo a la mujer charrúa, ¿sí? Te llama Guidaí, nos pertenece en letra y música, y bueno, y la canta Yurema. Esa mujer que en el año 1976, con 19 años, ganó el Festival de Durazno. ¿Puede ser que sea Luna, Guidaí? Sí. Exactamente. Cansada en soledad, casi desnuda, llegó al borde del agua y se sentó. Suele pasar, perdón, me olvidé de apagarlo. Vamos de nuevo. Vamos arriba. Cansada en soledad, casi desnuda, llegó al borde del agua y se sentó. En el fondo temblando vio la luna y en la noche su corazón lloró. Lloró tan tristemente abandonada, lloró un duelo de india y de mujer. Danzar si puedes, tan sangre traicionada, tan guida y tan roto el sueño aquel. Y de ahí, Vasco Adé, y de ahí, ya no llores y mira, mira el agua en esa roja flor del ceibo que cayó. Ahí va tu corazón. Se va a encontrar con tanto hinchará y arderá de alegría el gran pirí. Y de ahí ya no llores, Pascua de Gidaí. Así pasaba el tiempo noche adentro, invocaba a los dioses del amor, se golpeaba las mejillas y los pechos, se arrancaba el cabello de dolor. Al fin cumplió su duelo piedra y agua, hasta que abrió los ojos y esperó. La luna y las estrellas ya no estaban, y fue un soplo de viento el que le habló. Y de ahí, Vasco Adé, y de ahí, ya no llores y mira, mira el agua, también el corazón de tu guerrero amado viaja en el agua y va siguiendo la huella del verano y arderá en el fogón del gran pirí. Y de ahí ya no llores, Pascua de Guido. Hemos pasado un jueves diferente, una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros, seguí en AM960 Radio Chile.